Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío y de él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hoy Cristo compara la vida espiritual, la vida de la fe, con la construcción de una torre, la cual, para poder terminarla, supone antes que el constructor se ponga a evaluar los materiales que tiene, a calcular gastos, no sea que por un mal cálculo no pueda terminar la torre y la construcción sea un fracaso. Lo mismo dice Jesús con aquel que quiere con su propio ejército pelear contra otro ejército. Lo primero que tiene que hacer es ver si hay posibilidades reales de éxito. Por ejemplo, evaluar las armas que tiene, la cantidad de hombres. No sea que se embarque en una guerra con el fracaso asegurado. Bueno, Jesús dice lo mismo respecto de la fe. Mucha gente lo sigue, dice el Evangelio, y él, dándose vuelta, les dice: miren, si quieren seguirme, háganlo, pero calculen bien antes de empezar esta empresa. Fíjense si están los elementos necesarios, las condiciones necesarias para que la vida de fe no sea un fracaso o una ruina. Y esa disposición necesaria, fundamental, básica, para seguir a Cristo es el amor. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dice Jesús, incluso más que a papá, a mamá, a los hijos, a los hermanos. Esto ciertamente es difícil porque es muy común, lo vemos, que las personas amen más a los familiares que a Dios. Lo cual es un error, es un pecado en caso de que esto sea consciente y no se haga nada para revertirlo. Es una necedad, primero porque si hoy gozo de la presencia de mi hijo, de mi hija, de mi padre, de un hermano, de una madre, eso es por gracia de Dios, porque Dios me los ha dado. Con lo cual, amándolos, debo amar primeramente a Dios, que es la causa de estos amores. Y además debemos estar agradecidos a Dios, porque podemos gozar de estas personas. Pero también, como estas personas no son Dios, no podemos darles un amor total, absoluto, incondicional, porque no son seres absolutos. En cambio, Dios sí es ser absoluto. Y es por eso que a Dios le debemos un amor total, absoluto, incondicional, como es Él. Que Él es así y que Él ama así, de esa manera. En tercer lugar, amar al hijo mucho, o amar mucho a papá o a mamá, o a otra persona, ¿qué significa? Significa, hablando en términos cristianos, que a estas personas a las cuales amo, debo darles, en la medida de mis posibilidades, lo mejor que uno puede darle a la persona que ama. Porque justamente el amor es procurar el bien para el amado, dice una definición clásica del amor. El que ama busca el bien del amado. Y ese bien, el máximo bien, el mejor de los bienes que yo debo buscar y procurar para la persona que amo, es Dios. Con lo cual, si yo no hago nada para que Dios reine en esa alma, en esa persona, porque no rezo por esa persona, porque no le predico con el ejemplo, porque yo mismo pospongo el amor a Dios y amo más a una criatura, a un ser humano, que a Dios, si yo vivo de esa manera, no estaré amando bien al prójimo. Es decir, no estaré procurando para mi prójimo el mayor de los bienes, que es a Dios. Habrá un desorden tal que hasta incluso yo mismo podré ser un obstáculo para que Dios viva en la persona del prójimo, para que Dios sea prioridad en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, esposa o hermano. La mejor manera de amar a estas personas es amando yo mismo, en primer lugar, a Dios, entregándome primeramente a la voluntad de Dios, cumpliendo yo mismo los mandamientos en primer lugar, y siendo fiel a la gracia. Esa es la mejor manera de amar al prójimo, porque de ese modo yo estaré siendo vehículo o instrumento para que la gracia de Dios esté en el prójimo al cual amo. Estaré siendo yo un vehículo y no un obstáculo. Hay que predicar con el ejemplo, no solamente decirle a mi ser querido: es importante que tengas fe, que creas, que hables con Dios. No alcanza con eso. Lo ayudamos, además, con el propio ejemplo, es decir, mostrándole que para nosotros realmente Dios es lo más importante. Y que el éxito de la vida espiritual consiste en esto: en amar a Dios y a su voluntad por sobre todas las cosas. Aunque eso implique algún tipo de malestar, de rechazo, de mal humor, incluso de separación, de ruptura en las relaciones con la persona que amo. Si por cumplir la voluntad de Dios, si por ser fiel a la gracia, un ser querido, un hijo, un marido, una esposa, un amigo se distancia de mí o se enoja, es signo de que estoy cumpliendo la voluntad de Dios y de que estoy amando bien. No solamente a Dios en primer lugar, como Dios lo amerita, sino amando bien al prójimo también. Porque aunque no parezca y aunque él no lo perciba, de esa manera estaremos siendo nosotros instrumentos para que Dios viva en esa persona, predicándole con el propio ejemplo. Claro, esto es doloroso, esto es una cruz, como dice hoy Jesús en el Evangelio, por eso dice Jesús que seguirlo a él es cargar la cruz, y es esto justamente. Amar es cruz, amar es dolor. Quien quiere amar a Dios debe prepararse para sufrir. Pero también debe prepararse quien quiere amar a Dios para resucitar a una vida mejor. Porque no todo es cruz. La cruz es un medio para una vida más plena, una vida más feliz, que es la vida del resucitado. Pero supone la cruz, el dolor. Supone que por vivir en gracia de Dios, por crecer en la fe, algún ser querido quizás se enoje, no me entienda, se distancie de mí. Esto es muy doloroso, sobre todo cuando viene de parte de un hijo, de parte de un cónyuge, es muy doloroso. Pero debemos estar en paz, debemos confiar de que estamos haciendo bien las cosas y no debemos caer en la tentación de empezar a negociar con el pecado, empezar a negociar con el mal, o de llamar pecado a lo que es pecado, empezar a pactar o a transar con el mal para complacer a mi prójimo o para evitar enojos o malhumores en la vida de mis hijos o en la vida de la persona que amo. Esta es una tentación muy fuerte y muy frecuente. El empezar a negociar con el mal para complacer a aquellos a quienes amo, pero que estas personas no aman a Dios por sobre todas las cosas. Debemos estar fuertes, firmes y confiados en que lo más importante es cumplir la voluntad de Dios, amarlo a Él por sobre todas las cosas. Porque Dios, al ser Dios, es absoluto, es el creador, creador incluso de mis propios seres queridos, y es a Él a quien nos debemos de manera absoluta e incondicional. Incluso dando la vida, como dice hoy el Evangelio, si fuese el caso. Por eso los mártires, nos enseñan cómo hay que amar a Dios. La Virgen María, de algún modo, fue mártir también. En su alma, la Virgen Dolorosa. Hoy es el día de la Virgen Medianera de todas las gracias, hoy 7 de noviembre. A ella recordamos hoy especialmente. Y ella nos enseña cómo hay que amar y que a Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas. Ella tanto amaba a su Padre, a Dios Padre, que no impidió la muerte de su hijo. Es más, ayudó, contribuyó para que se cumpliera la voluntad de Dios Padre para toda la humanidad. A la Virgen María no la vemos obstaculizando el plan de Dios. No la vemos impidiendo que se lleve a cabo el proyecto de Dios a través de la muerte de su hijo. No la vemos en esa actitud. Al contrario, la vemos a la Virgen María aportando, contribuyendo a ese proyecto. Con dolor, ciertamente, con mucho dolor, lo que habrá sido para María ver morir injustamente a su hijo en la cruz. Es terrible, ya el solo pensarlo. Pero no obstante eso, ella no impidió que así fuese. Y eso por el amor total que tenía a Dios Padre. Y también al propio Hijo. Porque si bien no impidió la muerte, gracias a esa actitud, el propio Hijo, Jesucristo, al tercer día adquirió una vida mejor, la vida gloriosa, la vida de la Pascua, la vida del resucitado. Que la Santísima Virgen nos ayude a vivir como vivió ella, amando a Dios por sobre todas las cosas, porque será así el mejor modo que tendremos nosotros de amar como conviene, aunque eso suponga dolor, pero amar como conviene al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos, a los seres queridos. La manera de amarlos como conviene es cumpliendo primeramente la voluntad de Dios, viviendo en gracia y haciendo lo posible de esta manera para que Dios, que es el mayor de los bienes, viva en el alma, en la vida de mi ser querido. Lo estaremos haciendo así, rezando, y cuando lo hagamos también estaremos predicándolo con el propio ejemplo. Bueno, que el Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día, y que Dios los bendiga.